¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire en el parlante nativo. Ahora vamos con una dupla de Roger y Casa. Esto es Marley Muerto junto con la banda Mundos. Así que suena en la Casa de la Cultura. Thank you. todo lo que quise ser. Y otra vez me descubro envuelto en nada. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire, estamos en el Parlante Nativo. Les recordamos que nos escuchan a través de la 940 AM, también a través de nuestra página web, la www.radiocce.com. Ahí estamos transmitiendo, nos ven en audio y en video en vivo totalmente. Y así seguimos con buena música ecuatoriana. Ahora vamos a escuchar una nueva agrupación musical. En realidad este es un nuevo proyecto, se llama Groovator. Es un proyecto de funky. De funky que fusiona varios estilos de rap y vamos a ver qué tal suena. Esto se llama Ella No Es de Este Mundo, Groovator.

¿Qué dice mi gente? Estamos al aire en la Casa de la Cultura, en la radio, en la 940 AM. Nos pueden escribir al 0995-313937 a pedir sus temas. Ya estamos transmitiendo en audio y video vía Facebook en el Parlante Nativo, así que ya lo sabe mi gente. Ahora vamos a escuchar una banda de hardcore quiteño para animarnos este día sábado y llenarnos de energía. Esto es Punto de Encaje. ¿Qué dice mi gente? Estamos al aire. Quiero mandar un fuerte saludo a Hugo Aro, que nos está escuchando, junto a toda su familia: Giselle, Alejandra, Irina, Efraín. También un fuerte saludo a Vane, un fuerte saludo a Dayo Bell, que está ahí escuchándonos también. Un fuerte abrazo a Eduard Vinuesa y a toda esa gente que está pendiente. Un fuerte saludo a Panchito Viracocha, nuestro máster de la consola, quien hace que este programa sea posible. Le recordamos que el Parlante Nativo es únicamente música ecuatoriana, con lanzamientos, eventos y todo lo referente a la escena local. Así que ahora vamos con una banda quiteña, de igual manera con esta banda Veda, que ha sonado ya por varios años. Banda de rock progresivo. Veda es una de las bandas que más ha representado a la escena local en este género. Y ahora vamos a ver cómo suena una de sus últimas producciones. Esto es Veda en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le recordamos que nos escuchan a través de la 940 AM, vía Facebook. Estamos transmitiendo también en el Facebook del Parlante Nativo y también a través de nuestra página web, la www.radiocce.com. Suena Veda en la Casa de la Cultura. Resulta Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sí, doctor. Enferma del alma. Es el sitio social obligado para sí. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal. ¿Pero qué es lo que veo? ¿Es usted, María Teresa? Dios mío. ¿Usted se ha preguntado quiénes estaban detrás de los micrófonos en la época del radioteatro en Quito? María Félix y Patricia Robalino nos cuentan esta historia en su libro El Radio Teatro en Quito, de 1940 a 1965. El jueves 31 de enero a las 6:30 de la tarde, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! La entrada es libre. El Radio Teatro en Quito, de 1940 a 1965. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué dice mi gente? Y estamos al aire en la radio de la Casa de la Cultura. Volvimos de los cortes comerciales. Mando un saludo a toda esa gente que está almorzando con toda su familia, compartiendo. Y ya lo sabe, estamos en el Parlante Nativo, música ecuatoriana, nuevos eventos, nuevos lanzamientos y todo lo referente a la escena local. Ahora vamos a hablar de un eventazo que se viene y es el Scandal. Es junto a Suburbia, Pichirilo Radioactivo y Quito Ska Jazz. ¡Qué tremendas bandotas! ¿Cuándo va a ser esto? El primero de febrero y cuesta solamente $7 en el patio de atrás, Café Galería. Esto es en La Pradera y San Salvador. ¡Qué tremendo evento! Scandal, Uyo, Suburbia, Quito Ska Jazz, Pichirilo Radioactivo, juntos por primera vez. Bueno, Suburbia Ska, una de las bandas más grandes del ska quiteño. Yo podría decir que es la más grande pero no quiero asegurar eso porque me puedo equivocar, pero a mí me gusta mucho Suburbia Ska. Así que ya lo saben, mi gente, este primero de febrero a las 8 de la noche en el patio de atrás, Café Galería, La Pradera y San Salvador, Quito. Ahora vamos a escuchar algo de Suburbia Ska. Vamos a escuchar Suburbia Ska, ya que es una de las bandas que va a participar en este lanzamiento y en este gran evento. Cuesta nada más $7, repito, Suburbia Ska, Quito Ska Jazz y Pichirilo Radioactivo. Suena Suburbia Ska en la radio de la Casa de la Cultura. Cerrado. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire en la radio de la Casa de la Cultura. Ahora vamos a escuchar un artista ambateño, uno de los máximos representantes del hip hop ecuatoriano. Ha compartido con artistas internacionales como Alika de Argentina, también con Cósmico MC, así que tiene muy buena producción en realidad. Su escuela fue Sudacay, así que creo que ya saben de quién hablo. Estamos hablando de Guanaco MC. Uno de sus mayores éxitos fue el disco Raíz y después continuó con el disco Blasfemia. Ahora vamos a escuchar el tema El Original, uno de sus mejores temas. A mí me gusta mucho del disco Blasfemia, una de sus últimas producciones. Pueden encontrar el video en YouTube y pueden seguir a este artista en Facebook. Así que esto es Guanaco MC desde Ambato con su tema El Original. Todos los que papa, siéntate en la butaca, rapeo movies papa, nadie me aplaca, te quito la resaca, mi letra se destaca, aromática como la albahaca, me apoyo en las nuevas generaciones, que crezca el movimiento y escalemos posiciones, humildad, sinceridad, paso en ciudad, si tú no tienes esto, lo tuyo no es hip hop. Caña en la copa, estoy viendo a solas, subo en la alcoba, mi mente se enfoca. Habrá paso que llegó el original, aquí no hay copia, esa es la verdad. Caña en la copa, escribiendo a solas, subo en la alcoba, mi mente se enfoca. Habrá paso que llegó el original, aquí no hay copia, esa es la verdad real. ¿Qué dice mi gente? Quiero mandar un fuerte saludo a Alejo Lazo, que nos está escuchando, bajista de Gorilla Beats. Un fuerte abrazo, Alejo. Ahí puedes hacer tu petición y ya sabes que te ponemos tus temas. Un fuerte saludo a Nicky Garzón, a Pablo Molina, también a Katy Morales y a Dayo Bell, sobre todo, que están escuchándonos y compartiendo buena música este día sábado. Ahora quiero hablarles de un eventazo que se viene, mi gente, y tienen que estar pendientes porque son las sesiones Bajo Tierra. Se vienen este 23 de febrero, ya pueden comprar sus entradas, tienen un costo de $10 la preventa, el día del evento va a subir, así que estén pendientes en buen plan. ¿Quiénes van a estar presentes? Va a estar presente Descomunal, Ente, Mini Pony, que ya vamos a escuchar a continuación, Niroda, Memento Mori, No Epitaph e Infiltro. Repito, este 23 de febrero en el Café Democrático del Centro de Arte Contemporáneo en la Montevideo y Luis Dávila en el sector de San Juan. Ya lo sabe mi gente, las entradas en buen plan. Un fuerte saludo a todas las personas que nos están escuchando, a todos los que se están conectando. Ya lo saben, pueden hacer sus peticiones al 2220-966 o al 0995-313937. Ahora vamos a escuchar a Mini Pony con su tema Milk with Silk, que suena en la radio de la Casa de la Cultura. We'll be right back. ¿Qué dice mi gente? Y estábamos escuchando a Mini Pony, banda que está va a estar presente en las sesiones Bajo Tierra este 23 de febrero. Ya pueden comprar sus entradas en Buen Plan. Ahora quiero mandar un saludo, un fuerte saludo, de hecho, a Alejo Lazo ahí que nos está escuchando. Nos pide algo de Chulpi Tostado, ya le vamos a poner más lueguito. Ahora vamos a escuchar algo de La Madre Tirana y quiero contarles que esta gran banda cuencana... Por cierto, hablando de Cuenca, quiero mandar un fuerte saludo a Fernando Sari que está ahí conectado. Fer, un fuerte abrazo. Y ahora les comento, se viene La Madre Tirana en vivo este sábado 19 de enero. Va a estar en el Museo del Rock Ecuatoriano. Cuesta $7 junto a Flix, gran concierto del género indie rock. A las 8 p.m. el concierto es para mayores de edad. Cuesta $7 la preventa y $10 el día del evento. Les repito, va a estar Flix y en el War Up va a estar West Cities. Ahora vamos a ver de qué se trata esta gran banda que viene a visitarnos. Esto es La Madre Tirana con su tema El Cuadro, directamente desde la radio de la Casa de la Cultura. Estamos en la 940 AM y en nuestra página web, la www.radiocce.com. Suena La Madre Tirana en vivo. Thank you. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos en vivo en el Parlante Nativo. Un fuerte saludo a las personas que nos están escuchando. A Dieguito Tenorio también y a Maribel ahí que está en línea desde Bélgica directamente. Ahora vamos con una petición de Alejo Lazo, un fuerte amigo que nos está solicitando un tema de Chulpi Tostado. Vamos a escuchar uno de los tradicionales del disco No Somos Los Mismos de Ayer. Esto es Nifty y es para todos los que sufrieron una decepción amorosa. Suena en la Casa de la Cultura. ¿Qué dice mi gente? Nos despedimos del Parlante Nativo, nos escuchan cada día sábado, estamos junto a Panchito Viracocha, esto fue el Parlante Nativo, nos vemos el próximo día sábado, mi nombre es Santiago Lozano y nos vemos a las 2 de la tarde, suerte mi gente. Gracias. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Nairo toque tra, le droge, no nada, no mie, obi, tan es nalras, le nec mie vas ahí. Hay de señas, un daño, no caro, chai, chai. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? No es un berrón, berrón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el Parlante Nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El Parlante Nativo. El Parlante Nativo. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24.